Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo van? Hello, ahí está. Bienvenidos a Están Hablando de Jazz, como todos los martes, en este caso en Tres Arroyos, a las 22 y pico. Bueno, comenzamos un nuevo programa con Alejandra Barrientos en conducción, musicalización, publicidad. Diego Moyano, Indie Rock, en Operación Técnica y Cortinas. Y Sergio Troyano, quien les habla en un poquito de conducción y aportando lo que se pueda. Muchas gracias. Estamos repartiendo acá los dividendos. Acá estamos, sí. Lo que va quedando. De un cuantioso robo. Así que bueno. Bueno, y un programa lindo, interesante, esta vez pura música. Vamos a tener dos estrenos de discos, que también es lindo, ¿no? Sí, estrenar discos. Sí, yo de gente. No me escucho, no sé Sí, a ver, lo tendré bajo. Ahí está. Ahora sí, hay gente que nos contacta, que gente que, sí, que amablemente nos manda su material. Vamos a escuchar en este caso a Santiago Lacabe, sí, perdón, chicos. Santiago Lacabe, que me lo mandó muy amablemente, bueno, le mando un gran saludo, siempre tratando de difundir los artistas. Y bueno, y un poco con el adelanto exclusivo que hicimos el otro día con Denise Izaguirre, también vamos a presentar el tema que salió el viernes pasado, digamos. Este disco de Santiago Lacabe salió hace poco, creo que en marzo, ¿no? Sí, sí, está. Este en marzo, así que estamos ahí, salió ahora fresquito. Si querés, escuchamos un tema que se llama Afrodita, del bien. Disco Afrodita también. Bien, y repasamos un poquito quiénes son los que lo acompañan. Bueno, sí. Juan Cruz Urquiza en trompeta, sí. Inti Sebeb en clarinete y saxo también. Nico Bocanera, nuestro amigo piano, y Jerónimo Carbona, gran contrabajista, en contrabajo, justamente. Vamos a escuchar un poquito. Dale. Thank you. Vamos a escuchar jazz a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646. Instagram y Facebook, Blondin D. Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, acá escuchábamos a Santiago Lacabe, el disco que se llama Presbicio, este es un álbum digital y los temitas tiene 7 temas. Este que escuchamos nosotros, que es el tema que abre el álbum, se llama Afrodita, después tiene Ninja, Dos Hojas, Ella es Saltarina, Dios Padre, Zully y Moon River. Y te quería leer, porque acá justo está todo, habla todo el disquito, de este tema, de no sé, ese tema que abre el disco, dice: se ve la evolución de años de investigación, escucha y estudio de la música de África Occidental volcada al jazz, yeah, por parte de Lacabe. La verdad que es muy interesante. La verdad que sí, ya vimos pasado en el programa en su anterior disco, Justicia Divina, que tenía un viso un poquito más experimental, me dio la sensación, ¿no? Y esto me encantó esta onda afro. Está buena. Bueno, sí, con unos intérpretes divinos, como es Juan Cruz Urquiza. Y muy raro lo de Inti ¿cómo es? Sabe. Porque están en... yo pensé que era un saxo, pero porque la paz que es un clarinete soprano, no sé. Es un instrumento raro, ¿viste? Que suena bastante como extraño. Sí. Bueno, nada, hermoso, que espero que le vaya muy bien. Y bueno, esto es siempre una incitación a que la gente que nos está escuchando pueda... También es más lindo. Sí, ¿no? También una invitación a que busquen el disco y lo puedan escuchar, lo puedan comprar ahí en... decime la... No, este es en Bandcamp. El álbum entonces se llama Presbicio y el tema que escuchamos, Afrodita. Listo, perfecto. Bueno, y seguimos un poco, ¿qué te parece? ¿O tenés algo para comentar? ¿Algo más para comentar? No, estamos bien. Vamos para Chanchi. Bueno, vamos a volver a una ya antigua para nosotros conocida, a Barbie Martínez. Sí. Excelente voz argentina. Esta vez con Francisco Lobolo en piano, Gonzalo Beaza en guitarra, Sebastián Groschau en batería, Mauro Ostinelli en saxo tenor, Federico Álvarez en saxo alto y Walter Filippelli en contrabajo. Del disco Here and Now, que es un disco viejito, ya tiene unos añitos, vamos a escuchar a Summer Breeze. Oh, me encanta. Thank you. Bueno, hermosa voz. Sí, linda divina. Interpretación. Lindo tema. Sí, sí, interpreta bien la banda de jazz. Y bueno, es una artista. Armoniosa es. Sí, es armoniosa, claro. Medio plano, pero armoniosa. Sí. No, pero no. Quizás también es una búsqueda, ¿no? Sí, de tener una cierta estética que en la cual uno lo reconoce. Me parece que también es parte. Nah, sí, no, canta bárbaro. Está bien, hablar. Sí. Suena como muy relajado, que también es muy importante, sí, ¿no? Sí, sí, para sí. Así que bueno, Barbie Martínez, divina ella. Acá me decía nuestro querido amigo Enrique de la Casa Palmera que Inti Isabel suele tocar también el clarinete bajo, sí, es cierto también. Claro. Sí, pero acá está, es raro el sonido. Después vamos a averiguar bien qué tocaba ahí. No, tocaba el clarinete. El clarinete, yo no escucho muy bueno, está bien, dejémoslo ahí. Bueno, te digo, perdón, anuncia. No, le iba a anunciar el próximo tema, pero si tenías algo para decir. No, iba a decir justamente de lo que vos primero tenés que anunciar el tema, después yo hago el comentario. Ah, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un gran pianista, ¿no? Uno de los referentes de acá, de Argentina, de estos tiempos, Hernán Jacinto, del Hablamos. Y nada, que vamos a escuchar del disco que se llama igual que el tema, Here, There and Everywhere, y que es un tema de los Beatles, de Paul McCartney. Sí, parecía que sí. Un tema de Paul McCartney. Yo no soy especialista. ¿Y qué era lo que ibas a aportar vos? No, digo que con respecto a Hernán Jacinto, que tiene. Sí. Estuve justo escuchando un disco del 2015. Ah, mira. Fíjate si está por ahí. Está en 2015. No, porque te llega hasta 2011. Hasta el 2011. Sí. Bueno, de un trabajo solista espectacular, precioso. Realmente vale la pena escucharlo. Es un artista inmenso. En este caso estaba haciendo todos los arreglos, con respecto a las composiciones que hay ahí. Ahora voy a averiguar bien el nombre. Y bueno, sí. Tiene varios discos de divino, tiene el que comparte con el brasilero ese que hacen. Oh, ese divino, es un discazo, no sé cómo se llama. Pero pasamos varias cosas de sí, tiene sí. Una carrera ilustre y soy un fana total. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Here, bueno, Hernán Jacinto, Here, There and Everywhere. Thank you. Thank you. Impresionante, Jacinto. Ah, me encanta, me encanta. Tiene esa. Qué lindo. Esa musicalidad. Acá hay como un dejo a Keith Jarrett, ¿no? Sí, la, bueno. La sonoridad, el tipo de ritmo, ¿no? Que, bueno, pero Jarrett igualmente influyó a tanto a la música contemporánea, sobre todo del aire jazzístico. No específicamente solamente en el tema de tocar jazz, sino toda esa otra estética que manejaba, creo yo, que manejaba porque ahora no puede tocar más. Con la música del Medio Oeste, sí, norteamericano, como viste la canción religiosa, viste, hecha. Bueno, todo eso metido con elementos jazzísticos. Un poco está esto presente aquí. A mí lo que me encanta esto del jazz es de partir de una canción como puede ser esta de los Beatles, que empieza acá, la melodía esta de Paul McCartney, y luego llevarla con todas las herramientas que tiene el jazz a la improvisación, al vuelo que vos tengas, ¿no? O sea, es impresionante. Claro. Es genial eso de tenerte. De darte esa libertad que tiene el jazz de abrir la canción, ¿no? Y llevarla al lugar que vos quieras. Sí, bueno, lo hace muy bien. Ah, es un genio. Un grande que bueno, lo tenemos siempre en el programa. Contamos que no dijimos que lo acompañaban Flavio Romero en contrabajo muy y bueno. Fernando Moreno en batería. Este trío impresionante, ¿eh? Tremendo. ¿De qué año es esto? ¿Tenés idea, no? Del 2022. Bien, bastante nuevito. Estamos bien. Del día Here, There and Everywhere, Hernán Jacinto. Buenísimo, bueno, vamos a mandar un saludo a las radios amigas que nos retransmiten. Ay, sí. Nosotros estamos aquí en Desarrollos martes 22 horas, por la FM Indie Rock. Y los sábados a las 20 horas también retransmitiendo por la... La 104.7, que es la FM Indie Rock. Claro, pero en realidad bueno, por la página, etcétera. Y sí, tenemos algunas radios amigas que nos transmiten, por ejemplo, Radio La Compañía de Tandil. La 101.7. Exacto. Esto se está los dando jueves a las 21:30. Exacto, perfecto. Sabemos que también nos transmite Radio Futura en La Plata. Los domingos a las 23, la 90.5. Perfecto. También sí, grandes saludos a todos los platenses. Bueno, de Bahía Blanca, FM de la calle. Sí, la 87.9, que estábamos ahí. Estábamos los viernes a las 21. Vamos a ver qué horario están. Qué onda. Y Radio Imperfecta los jueves aproximadamente a las 20. Bueno, todavía no tengo la confirmación, pero más o menos es por ahí, en Radio Imperfecta, el radio online de Walter Cardoso, que le mandamos un abrazo. Bueno, besitos a todos. ¿Y seguimos escuchando un poquito? Sí. Bueno, otra voz, otra de las grandes voces argentinas, Julia Sanjurjo, de un disco de ella que se llama Corimbo. Vamos a escuchar el tema que se llama Be Careful, It's My Heart. Entonces, la va a acompañar Pia Hernández en piano, Janet Nenesian en trompeta, Ignacio Zulga en contrabajo y bueno, el tema es de Irwin Berlin. Sí. Bueno, ahí la escuchamos, a ver. Vamos. It's my heart, it's not my watch you're holding, it's my heart, it's not the note I sent you that you quickly burned, is not the book I lent to that you never returned. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part, is yours to take, to keep or break, but please, before you start, be careful. Remember, deedly, deedly, deedly, fo, badum, deedly, deedly, fo, badum, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, deedly, da

Hoy es el día de las cantantes. ¿Te has hoy pasaba Julia Sanjurjo? Pero viste qué diferencia, ¿no? Porque Julia Sanjurjo tiene una vocalización muy marcada. Viste sí. Que hace como muy todo, muy exacto la vocalización. No, y aparte me gusta mucho cosas que a diferencia de ti, a mí me gustan mucho las escatistas, ¿viste? Yo soy muy fana de las escatistas. Y Sanjurjo lo hace con una precisión técnica, pero con mucha personalidad, ¿viste? No le noto residuos de otras escatistas. O sea, como que tiene una reelaboración que por momentos es muy jazzística, pero por momentos tiene otras cosas. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Sí, no, a mí me da más por las cantantes más sueltas. Me gusta más. Pero también interpreta muy bien también la letra, ¿eh? No, es muy completo. Sí, tiene la vocalización muy marcada. Divina, me encanta. Sí. Bueno, quiero decirte, a veces no lo decimos, ¿no? Pero tenemos la suerte de que todas estas grandes cantantes, grandes artistas, como Barry Martín, como Julia Sanjurjo, han estado aquí en el programa charlando con nosotros. Sí. Así que bueno, ha sido un placer siempre estar en esta charlando con gente tan talentosa que hay en Argentina. Tal cual. Bueno, y seguimos. Vamos a hacer un poquito de agenda. Dale. Dale, cortita y al pie. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 3, 4. Bueno, tenemos poquito hoy. Vamos a empezar con un poquito de lo que pasa en Tandil. Dale. Casa de la Palmera, en el Club de Jazz, en Paz 1069, en Tandil. Este sábado 5 del 4 a 21 horas se va a presentar nuestros queridos amigos, el trío de Apine, con Fede Viceconte en saxo, Nico Pacetti en contrabajo, Lucho Monte en batería. Música original que corrobora lo prolíficos y talentosos que son los artistas de la región. Luego, Jam Session. Genial. También hay una muestra. Sí, de la fotógrafa Dolores Tuculet, y la muestra se llama Natural, una serie de trabajos que tendremos el placer de descubrir con ella, con una copa de vino en la mano. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda propuesta! Esta es a partir de las 19:30 el sábado, la muestra, y luego viene el show y luego la llama. Perfecto. O sea, completo el sábado. Completo. Ahí vamos en la a casa. Charlar con Enrique porque está organizando un festival, parece que es la segunda edición del Festival de la Casa de la Palmera. Ay, me encanta. Va a estar produciéndose el 25 y 26 de abril en distintas sedes, pero bueno, lo arma él, a ellos, mejor dicho, con Silvia también, un gran abrazo. Así que vamos a estar charlando este martes, el martes 15 o el 22 con él para ver de qué se trata esto. Qué genial, me encantó. Muy bien. Vamos a ir a Blundindí, nuestro querido lugar, rincón de nuestro corazón, de nuestra energía artística, no sé qué más poner. Es la cuarta edición, mira, estaba Enrique escuchando ahí. Perdón, rectifico, es la cuarta edición del Festival de la Palmera. Estaba atento, Se dice que se va a realizar el 25 y 26 de abril. Así que bueno, estaremos charlando con él para que nos explique un poquito cómo viene esto. Y bueno, nada, charlar un rato con Enrique no creo que nos va a venir bien. Estábamos hablando de Blundindí, vamos a estar tocando en Blundindí jazz vocal, canciones de jazz, ¿sí? Junto a Alejandra Barrientos, Julieta Massa, puede ser también. Sí, también, toca el que tenga ganas de cantar jazz. Se acerca ahí. Bueno. Con Sergio Troyano en el piano. Bueno, o sea, es el sábado que es 5, ¿no? Ahí tenés el coso. Sí, es 5. Sí, es 5. El sábado 5 de abril. Sí, parece improvisado, pero lo es. Pero no, aparte, el sábado acabamos de decirlo, chicos. El 5. Claro. Vamos a estar ahí, viste, abriendo nuestro querido bar. Bueno, ¿alguna cosa más? No, por ahora nada más. Perfecto. Bueno. Entonces, nos vemos allí y mandamos un gran abrazo a todos, que la pasen muy bien con sus actividades. Bueno. Seguimos. Dale. Dale. Y vamos con un amigo también, ¿eh? Otro amigo, sí. También entrevistado y amigo de la casa. Marplatense. Talentoso. Hablamos de Marcos Basso. De este disquito también es medio, ya tiene sus añitos. Sí. El disco se llama Jazz Ensemble y el tema se llama Saki Blues. A ver, sí. Vamos. Thank you. Bueno, qué justo que hablábamos, pero estamos hiper coordinados. El trío de Apine que va a venir este sábado al Club de la Palmera, al Jazz Club Casa de la Palmera, que esta formación del ensamble de jazz de Marcos Basso, la integran Federico Viceconte en saxo, Alejandro Sack en saxo, Natalia Rodríguez Álvarez en saxo, Hernán Torres en saxo, Juan Mondón en saxo, Daniel Rivar en trombón, Luciano Monte, Lucho Monte en batería, Martín de la Saleta en contrabajo y bueno, Marco Basso, que es el guitarrista, el arreglos y la composición de este tema que escuchábamos, ¿sí? Que me encanta, ¿eh? Hermoso, que sí, todo sí. Lo que hace este chico me encanta. Tiene muy buen gusto, Marcos. Toca bueno, muy bien, pero aparte tiene muy buen gusto. Que es este, el gran tema, ¿no? Este disquito ya tiene desde el 2016, pero divino. Todos lindo, porque en esta plataforma podés elegir el precio, ponés vos el precio. Viste que tiene que en el Bandcamp, decimos. No sé cuál es. Bandcamp. Bueno, sí, sí. Algunos en Bandcamp podés elegir el precio y ponerle algo, y otros tienen un precio así, digamos. Claro, te dan las opciones. Igual es muy barato, hoy por hoy es muy barato. Lo que pasa es que con este tema de que escuchamos de tema a tema todo, ya hemos perdido la noción de bajar un disco y disfrutarlo. Sí. Pero bueno, vale la pena. El eterno tema, No, pero vale la pena escuchar un disco entero. Sí, cómo no. Sí, sí, ni hablar. Bueno, y llega el momento de escuchar a Denise Izaguirre. ¿Te acuerdas que estuvimos claro. con ella el martes pasado y que ella había dicho que el viernes subían el otro temita, ¿no? Y lo vamos a escuchar ahora. A Denise Izaguirre en voz, Juan Picotto en piano, Diego Rodríguez en contrabajo, Lucas Diego en batería y Carlos Michelini en clarinete. Y el tema, uy, pará porque es largo el título del tema. Toma aire. Respira. Breathe. Se llama Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Thank you. New Orleans. Well, that's where you left your heart. But there's one thing more I miss, the one that I care for more than I miss New. Bueno, ahí escuchábamos el nuevo tema que subió Denise Aguirre, una balada. Y muy linda, ¿eh? Preciosa, la verdad, hermosa. Otra voz fantástica, bueno, y otra invitada a nuestro programa que tuvimos la suerte de charlar y que nos hizo este aviso de poder, de estas novedades discográficas, claro, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Bueno, seguimos. ¿Qué te parece? ¿Tenés algo más para aportar vos? No, que me parece muy interesante porque es una. Ahí estábamos hablando un poco del tema, ¿no? Estábamos charlando. Sí, muy, muy linda. Realmente, una balada preciosa, 1947. Claro, de Louis Armstrong. Hecha para Louis Armstrong, ¿sí? La estrena Louis Armstrong, después la graba Billie Holiday también. Billie Holiday, qué linda. Debe ser. Ha tenido muchas. Yo no la conocía realmente, pero bueno, habla de toda una estética también, ¿no? De la música, que es la música de New Orleans. ¿Cómo se extraña? New Orleans. ¿Cómo se extraña? Total, dice ahí. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Bueno, vamos a escuchar entonces. Viste que. Recién lo habíamos hablado, no sé, ¿no? O algo. Ah, el tema este de La Cave. Sí. El último disco de Santiago Lacabe. ¿Cómo se llama? Que hablaba de Enrique Norris y demás. Sí, un poco, sí. Que habían, bueno, habían trabajado mucho juntos y bueno, y se extrañaba porque hacía poco que se había muerto Enrique Norris, bueno, en fin, etcétera. Bueno, acá Santiago Belgrano también hace un disco. Otro invitado a nuestro programa. Claro, y que ya pasamos algunos temas de este disco que se llama Enrique. Sí. Y que tiene, digamos, cada tema es una letra del nombre Enrique. Ajá. Bueno, igual me encanta. Más tierno. Sí, divino Santiago, aparte que está ahora en Nueva York. Así que bueno, tuvimos una charla muy interesante. Claro, dedicarle todo un disco a alguien, la verdad, es una hermosura. Ha sido una figura muy, muy entrañable. Sí, claro, porque muchos lo nombran y todo, le dedican temas y demás. Bueno, de este disco Enrique, la R. Vamos a escuchar nosotros ahora y vamos a repasar un poquito los compañeros de Santiago Belgrano, que son Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Sergio Wagner en trompeta también. Juan Canosa en trombón, Carlos Michelini en saxo alto, Ramiro Flores en saxo tenor, Martín Pantirer, en saxo barítono, Juan Bayón en contrabajo y Carto Brandam en batería. O sea, un seleccionado impresionante de músicos. Terrible, ¿no? A ver cómo hacen esta chica. Santiago Belgrano en piano y composición y arreglos. Y vamos, R. Thank you. Bueno, precioso. Precioso lo que hace Santiago Grano en este disco, en este caso con la letra R. Sí, el disco dedicado a Enrique Norris. Bueno, seguimos un poquito más. Seguimos un poquito con música. ¿Vos sabés que hay alguna noticia? ¿Sabés que por ahí sería interesante ponernos un poquito más federales, capaz, no? Digo. Sí, sí, como. Digo no, porque sí. Estoy recibiendo noticias de un bajista que se llama Guillermo Roldán. Después voy a traer el aviso de que es un músico que es de Buenos Aires, lo que sea. Y está en Puerto Madryn. Está haciendo desde Puerto Madryn toda una movida yacera que involucra de todo el sur hasta Viedma, ¿no? Ya me han mandado varias cosas. Sabiéndose de abajo para arriba. Claro, de abajo está para Puerto arriba. Madryn. Sí, pero está en Puerto Madryn, hace toda la movida de la costa y demás. Que es otro circuito distinto al que nosotros conocimos este verano en Bariloche. Claro, porque este es de la costa, sería. Claro, exacto. No. Entonces ya me manda cosas. Está interesante pasar alguno de los temas del disco. Me ha mandado un disco. Creo que pasamos alguna vez. Ahora vamos a comentar eso. Y bueno, interesante. Y después tenemos el circuito del interior del sur, que es la zona, toda la zona de San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel, que tienen todo un circuito jazzístico y músicos muy destacados. Sí, algunos que conocimos ahí en este viaje a Bariloche, pero que van, viste, rotando por toda una zona, ¿sí? Viste, son músicos que no los tenemos por ahí en el radar habitualmente, pero está bueno tenerlos y ser. No, pero se ve, se escuchan a veces, sí, cuando sale algo. Es que el circuito sueño ese está andando bien. Sí, está muy interesante, ¿no? Anda Carlos Lastro por allá también. Claro, sí, Rodrigo Rodrigo Domínguez y bueno, otra gente. Nostalgias de jazz y pop con respecto al tema de Enrique, absolutamente. Son esos colores, esa generación, esa bohemia, ¿no? Qué lindo. Bueno, seguimos adelante. Bueno, hoy vamos a escuchar un trío también con otro gran pianista, Dante Pica, con Iván Chapuis en contrabajo y Jorge Lía en batería, y van a hacer Chick to Chick. A ver, este es un tema en vivo, a ver cómo se escucha en Nuevo Uriarte. Thank you. Bueno, buenísimo, estaban Dante Pica. ¿Cómo me gusta Dante Pica? Qué buen pianista. Iván Chapuis y Jorge Lía haciendo su versión de Chick to Chick. Espectacular, me encanta. Estuvimos viendo el trío de Dante Pica hace poco tiempo. Canta también, canta muy bien. Sí. Y bueno, no pudimos tenerlo todavía en el programa, pero algún día estaremos charlando con él. Uno de los grandes jóvenes pianistas de la Argentina. Tal cual. Me dicen acá qué alegría que nuestros amigos se juntan y que dice... Que gracias a este programa, Enrique nos dice en la Casa de la Palmera, gracias a este programa nos contactó Digi Kruner y vino a tocar a la Casa de la Palmera en febrero. Bueno, estamos sumamente alegres. Digi Kruner, un gran cantante, también lo vamos a traer. Sí. Con Guillermo Capocci, y, ¿no? Sí, y este, y también al otro cantante que estaba por ahí también, ¿cómo se llama? Martín Delp. Sí, estuvo momento, Martín Delp, pasó por ahí un ratito. También muy bueno que hace. Lo vamos a traer también acá. Bueno, vamos a escuchar también un tema de un disco que ya lo hemos escuchado también, pero me gusta mucho a mí, Annette, Ana Durañona, del disco Annette canta Bosa, su primer disco. Vamos a escuchar su versión de Desafinado, ¿qué te bueno, parece? Mundo Brasil. Como para variar un poquito. Comportamento Bueno, escuchábamos a Ana Grañona, Annette Cantabosa. Annette Cantabosa. Y esta versión de un ya recontra, recontra remanido y tocado sí, y cantado, pero no desafinado. Por eso, viste que tiene una magia única la música brasileña. Y por eso y es un clásico, sí, claro. Sí, Luz que curten eso está buenísimo. Nosotros lo hacemos también, así que me alegra mucho. Che, nos vamos. Nos fuimos, fue muy lindo estar con ustedes. Nos estamos yendo. Bueno, pero vamos, para que empezamos un poquito más tarde hoy día, ¿eh? Ah, empezamos más tarde, claro. Vamos a escuchar un temita más y luego nos despedimos, ¿sí? Vamos a escuchar al trío de otro pianista impresionante, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutilis, sí, ¿no? En Germán. Contrabajo y Germán Bocó en batería. Sí. Van a ser del disco Bill Evans Memories de Peacock. También es un vivo de Thelonious Monk. Ajá. Pero ellos lo tienen grabado como así. Disco. Claro. Ah, bien, bien. Así que debe sonar bien. Bueno, ahí bueno, estamos. Escuchamos y luego ya nos despedimos. Thank you. Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, qué grabación maravillosa has traído. Qué tremendo tema, ¿eh? Bueno, esto es nuevísimo. Es nuevo, otro estreno de discos. Sí, de Bill Evans, Memories, de Rogantini, Dutil y Boco. Ay, qué temón. Qué temazo y qué interpretación, porque mirá que hacerlo a la altura, porque esto Bill Evans lo graba, por lo menos yo tengo un recuerdo de un inmenso disco que me parece uno de los mejores de Bill Evans, que se llama Tú deberás creer en la primavera. Ah, sí, sí, claro. Y ahí está este tema, claro, de Peacock, bueno, esas versiones, ese clima único. Que es de Jimmy Rowles. Sí, Jimmy Rowles, pero Bill Evans, el arte del trío, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! El Chopin moderno. Qué gran pianista Rogantini también. Pero claro, rehacerlo y hacerlo de esta manera, la verdad que estoy anonadado. Qué maravilla, ¿no? ¿No, Dieguito Moyano Indie Rock? Impresionante, le gustó también. Mira. Bueno, entonces nos despedimos ahí con este preciosura de disco de Bill Evans Memories, sí, sí, de Rogantini, Dutil y Boco. Escúchenlo porque da, la verdad, que vale la pena. Bueno, les mandamos un gran abrazo a todos. Y nos vamos con una cortina musical de Hugo Fattoruso, sí. Y nos dale, sí, porque eso nos van a cortar. Así que claro, vamos, sí, sí, escuchamos mientras un poquito del tema, último tema. Les recordamos que estábamos en la 104. Ajá, en la 100. Uy, se me fue todo. No importa, FM Indie Rock. La 104.7 FM Indie Rock. Claro. Nuestra radio. Y en mi Instagram en vivo, vénganse, los que están en Facebook, vengan al Instagram, que se escucha muy bien. Los martes a las 22. Exacto, es lo que te dije. Así que bueno, mandamos un gran abrazo a todos. Nos vamos con el martes que viene, Valentino, el guitarrista de Wilde Crew. Así que mirá, charlamos con él. Así nos que vamos con un trío también, Hugo Fattoruso en composición, Mateo Tronello y Rolo Fernández van a hacer del disco Uno Trío, Vivir Contento. Listo. Un poquito y después se corta. Chau, chau, chau.